En esta sesión hablaremos de dos signos de puntuación de gran importancia, los cuales son elementales para lograr una comunicación efectiva. Ellos son el punto y la coma. Empezaremos hablando del punto, signo que indica una cierta pausa en la lectura. Se usa al final de una cláusula o periodo que tiene sentido completo. Se le llama punto y seguido cuando el siguiente periodo va a continuación, y punto y aparte cuando comienza en el renglón siguiente. El que se use uno u otro depende de la mayor o menor relación que tenga un periodo con otro. Al final de todo escrito va un punto final. Otra función de este signo es colocarse después de una abreviatura. Continuamos ahora con la coma, signo que indica en la lectura una pausa menor que el punto. Sus usos principales son 1. Se coloca en toda serie de nombres, adjetivos y verbos, excepto en el último enlazado con las conjunciones e, i, o, ni, ou. 2. Se utiliza también para separar oraciones que van seguidas y son breves. 3. En un vocativo, o sea, la expresión utilizada para dirigirse o llamar a alguien si va al principio, lleva coma inmediatamente. Si se encuentra al fin, la lleva antes, y si va en medio, la lleva antes y después. 4. Se coloca coma antes y después de oraciones explicativas. 5. Se ponen entre comas las intercalaciones en donde se menciona el autor de la obra o pensamiento que se cita. 6. Se usa también para suplir la omisión de un verbo fácil de adivinar. 7. Delante de conjunciones adversativas como más, pero, aunque, sin embargo, especialmente en cláusulas breves. 8. En la cabecera de cartas entre el lugar y la fecha. Solo fueron dos signos de los que hablamos el día de hoy, los cuales espero estén utilizando correctamente. En nuestra siguiente sesión continuaremos con otros signos ortográficos importantes. Los espero hasta pronto.